Cantarito es la muchacha a quien vivo enamorando. Es un poco vivaracha y le gusta mucho el mango. Es un poco vivaracha y le gusta mucho el mango. Comiendo dos, yo le pedí el más bonito y me dijo Rosarito, a usted no se lo doy yo. Y me dijo Rosarito, a usted no se lo doy yo. Aquella linda chiquilla yo la seguí enamorando, no me quiso dar el mango, pero me dio la semilla, no me quiso dar el mango, pero me dio la semilla. Aquella linda chiquilla yo la seguí enamorando, no me quiso dar el mango, pero me dio la semilla, no me quiso dar el mango, pero me dio la semilla.